Bueno, nos vamos rápidamente a 33, porque desde hace ya varias semanas venimos recibiendo nosotros información de una situación que están pasando los guardavidas de 33. Estamos muy acostumbrados a hablar de los guardavidas de Rocha, Maldonado, Canelones, pero de 33 escuchamos poco. Y recibimos información, incluso una foto que nos impactó mucho, de lo que es la, llamémosle, caseta de los guardavidas en 33, cuatro palos con un toldito, y sentado allí el guardavidas, estoicamente, pronto para desarrollar su tarea. Por eso agradecemos mucho que nos esté acompañando a esta hora Jesús Martínez, precisamente de los guardavidas de 33. ¿Cómo está, Jesús? Hola, buen día, Ángeles. Acá estamos. Bueno, ustedes con una situación que vienen remando, digamos, desde enero, ¿verdad? Exactamente. En realidad, la situación no comienza en enero. Comienza mucho antes. Te cuento. Estamos con un déficit de algunas cosas que sería esencial, que es esencial, para poder trabajar con un mínimo de comodidad, un mínimo de lo que sería lo necesario. Claro. La casilla que salió, caseta que salió en las redes sociales, fue armada por un guardavida, dado que en determinados 33. 33 ciudad tiene tres lugares en los que se cubre con guardavidas. Río Olimar, que es el más conocido, de donde se hace el festival de folclore a orillas del Olimar. Claro. Después, que pasa por encima de ese río, pasa la ruta 8, y después de allí, a unos 2 kilómetros aproximadamente, tenés el arroyo Cherval, que allí tenemos dos chicos más trabajando, y a unos 4 kilómetros más adelante, por ruta 8 también, tenemos Playa Calera. Estos son los lugares dentro de la ciudad que se cubren con guardavidas. Claro. Los dos últimos lugares que te comenté estuvieron trabajando hasta hace unos días atrás, sin casilla y sin baños, sin un baño para poder en determinado momento, si tiene que hacer uso del baño, todavía tenía que entrar al monte, no tenía y bueno, y así un sinfín de cosas y más. Para la sombra también tenía que meterse en el monte, porque si no, ¿cómo hace? para la sombra también, y te puedo decir que en Playa Calera, por la ubicación del sol con respecto al lugar y todo, en la tarde, si se metía la sombra, perdía relación de poder, perdía visión. Claro. De poder controlar. Si tienes un lugar muy bajo, también tenía que ponerse un poco al sol. Sí. Y en el Cherval pasa un poco lo mismo. Si buscaban protegerte por el monte, perdés un poco lo que es el campo visual de poder hacer un control, no debe ser del agua. Y ahí sí, en Cherval tenés dos zonas de profundidad que son peligrosas, y es un lugar donde en la historia de lo que es la ciudad aquí, Bañita, hay gente que perdió la vida. ¿Sí? Entonces, es un lugar un poquito complejo perder la vista de las dos zonas profundas que tiene. Aparte tiene dos zonas profundas en sus extremidades, en sus puntas. Están a distancia. Tenés, por decirlo de alguna manera, en un punto cardinal tenés un pozo, y en el otro punto cardinal contrario tenés el otro pozo. Entonces, es un lugar bastante complejo para trabajar así. Me imagino. ¿Y ustedes esto lo plantearon a las autoridades? Exactamente. Nosotros venimos veníamos dialogando, pero el problema es que nunca recibíamos una respuesta. No teníamos una respuesta de qué era lo que se iba a tratar de hacer. o de qué solución iban a tomar ellos. Se llegaron a entregar, por ejemplo, el 2 de diciembre, entre una carta en un formato PDF que fue contestada de que, okay, que se iba a poner al tanto a la intendencia de lo que era la petición. Como la carta era un poco extensa, eso fue el 2 de diciembre del año pasado. Al 8 de diciembre bajamos a estar, o comenzamos a trabajar, y 6 días después, el 14 de diciembre, seguir sin respuesta, abreviamos esa carta, la sintetizamos y nos fuimos por los puntos más necesarios. Pedimos una reunión que fue al otro día, prácticamente. Tuvimos esa reunión y entregamos una carta en formato papel, firmada por todos, y tampoco recibimos respuesta de esa carta. Y como te decía, no llegaba la cantidad necesaria de protección solar, la ropa, lo que era uniforme, fue un short y una remera para todo el verano. ¿Una remera? Una remera y un short para todo el verano. Es decir, a ver, estamos hablando cosas que escapan a que un guardavía, un coordinador, un encargado de servicio o todo el grupo esté pidiendo, escapa, a ver si me parece que las autoridades de la intendencia es algo sentido común, ¿no? No te pueden dar 8 protectores solares para 15 guardavías. Por Dios. No te pueden dar una remera y un short. Es decir, no sé si se entiende lo que digo, pero creo que escapa si hubo una reunión previa o no. O sea, aparte, en las cartas que entregamos, esta petición estaba. Entonces estamos hablando que de la primera carta en formato PDF ya pasaron 60 días. Y de la segunda carta van 45 días. ¿Y esto ellos les dicen que es porque no tienen plata? ¿Les dicen algo de por qué hacen eso? Ese es el problema más grande que tenemos. No hay respuesta. Nosotros hicimos las peticiones, tuvimos una reunión en persona y no te dicen absolutamente nada, no hay respuesta. Entonces también, por ejemplo, es un servicio que, por ejemplo, en Río Limar, que es donde, voy a nombrar a Río Limar, que es donde se hace el festival de folclore, sí. Y capaz que mucha gente que es está famoso, escuchando. Sí, es famoso, claro, es más común, y aparte está... es, al pasar, la gente que pasa por Ruta 8 allí con destino habitual del país, Melo, Guarembó, es más fácil de que puedan ubicar ese lugar. Como ese río tiene puentes, es muy común de que utilizamos la sombra de los puentes, y de hecho cerca de los puentes es donde está el peligro, donde tenemos pozos. Entonces, como que allí tener una casilla no sería tan necesario. Allí estamos hablando, ¿verdad? Los claro. otros dos puestos sí tienen que tener sí o sí. ¿Qué pasa? En Río Limar, como es un parque, es un camping, tenés baños. Entonces, y como allí trabajan de 6 a 8 chicos por día, es más fácil para el que trabaja allí de suplir alguna de las necesidades básicas que tenía. Pero, por ejemplo, te puedo decir que de 15 guardavías que tengo en la ciudad, tenés 2 en Charval y Calera. Como es un lugar que no tiene profundidad, es un arroyito, se envía solo un guardavía, porque no es un lugar donde el guardavía realmente vaya a tener que hacer uso de su capacidad técnico-táctica o su capacidad física, porque no va a tener que nadar allí. Entonces, nos mantenemos con la mayor parte del personal en el río Limar. Pasa que en Río Limar, como te expliqué, es un lugar más peligroso. Allí, como te decía, como no precisamos de casilla porque están los puentes, es decir, quizás se precisaría, pero no sería tan complicado no tener una casilla. Sí. Ahora sí, te hablo de que si son 15, tengo 2 en Yerbal y 1 en Calera, estamos hablando de que me quedan 12 guardavías en Río Limar. Me dieron 5 sillas para 12 guardavías. El resto sentado en barranca, sentado en la arena, sentado, que no es problema sentarse donde se haya que sentar, porque guardadías se adaptan a, pero digo, también creo que no cuesta nada brindar una silla para cada guardadía, porque tenerlo todo el día sentado en la arena, o todo el día sentado en una barranca, o todo el día, no todo el día, toda la temporada. Es decir, eso te estoy hablando no estoy hablando, como ven, no estoy hablando de economía, estoy hablando de cosas muy básicas. Muy básicas, sí. No, Jesús, estamos hablando acá de que, porque en realidad hay más para hablar y no tiene que ver con que sea algo por la economía o que nos sirva el sueldo. Esto, el sueldo, también sabemos, es el sueldo más bajo de las brigadas del país. Pero sí, en la petición nuestra, lo vas a más, como lo dije en una reunión el 15 de diciembre, yo ya no hablaba de economía, hablaba de necesidades básicas que tienen guardavía. Tener un techo y tener un baño. Además, estamos en un país donde hay leyes laborales, que bueno, alguien podrá decir sí, pero no las cumplen, que esto, que lo otro. Pero hay leyes laborales, hay un comunicado, le contamos a los oyentes, de la Mesa Nacional de Guardavidas del Uruguay, que firman, esto incluye a los guardavidas de Salto, Paysandú, San José, Montevideo, Canelones, 33 por supuesto, Maldonado y Rocha, manifestándose preocupados y molestos por esta situación que ellos califican de precariedad laboral. Y tiene fotos este comunicado que las vamos a publicar para que vean exactamente de lo que estamos hablando. Me parece que son muy explícitas, que se ve además allí a varios guardavidas de 33 con sus carteles cuando se declararon en preconflicto. Se menciona el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque por esto que decimos de las leyes laborales, condiciones de trabajo, tendría que tener participación también, ¿no? Sí, te cuento. Nosotros, dado que pasaron más de 60 días de la primera carta y unos 45 días de la segunda carta, tratamos de volver a tener diálogo con la Intendencia y se fijó una reunión en la Intendencia mismo para a las 10 de la mañana del día jueves. Te cuento que fuimos allí ya con un abogado, nos vieron sentados en el hall de espera y la reunión era a las 10. Eran 11 menos 10, no nos habían atendido. Entonces, entendimos que es sentido común, ¿no? Necesitan, ante una situación de esta, necesitan para tener una reunión y pasan 50 minutos y no te atienden. No hay interés ninguno de parte. Sí. Nosotros lo entendimos así y así lo entendió el abogado. Entonces, nos retiramos y lo que hicimos no es una denuncia en el ministerio, es una petición de llegar a tener una reunión con la Intendencia. Sí, a través del ministerio para poder ver a qué punto podemos llegar a acordar, a qué punto podemos llegar, porque en estas condiciones no se puede trabajar. Es decir, está claro. nosotros sabemos bien que si hay tormenta eléctrica allí en el monte no pueden quedar guardavidas, pero es como lo hablamos, lo hemos hablado y se lo manifestamos a alguna autoridad de la Intendencia. ¿Qué pasa con el guardavía que está fuera de Río Limar? El de Río Limar tiene quincho, tiene el parador, tiene donde refugiarse. Lo que pasa con el guardavía que está en Cherval o Calera, si llueve, esos dos lugares que te dije, excepto el río, a diferencia del río que va de 10 a 20 horas, Arroyo Cherval y Playa Calera va de 14 a 20. ¿Qué pasa con ellos si hubiera sido un verano lluvioso y tiene que estar de 14 a 20 con lluvia allí? ¿Quedan sopados? No tiene dónde refugiarse. Y sabemos que por ser un trabajo de mucha responsabilidad, no se puede ir. Si no hay tormenta eléctrica y llueve, no se puede ir. Entonces, sin duda. Es decir, Por un lado, porque por una cuestión humana, pero además por una cuestión legal, porque si el guardavidas estaba ahí, tenía que estar. Primero va a estar por responsabilidad propia, ¿verdad? Sí, y después los otros, que pasas a tener un problema muy, muy grande si te vas. Entonces, si te vas y pasa, y desgraciadamente pasa un accidente grave, ese guardavidas, por haberse retirado, va a tener consecuencias legales muy grandes. Sí, entonces, es complicado porque también, ¿cuántos días, por más que sea verano, si te llueve como hay verano y tenés una semana lluviosa, ¿cuántos días puede aguantar una persona manteniéndose sano? Sí, 6 horas mojado bajo la lluvia. Está claro. ¿Hasta cuándo es que ustedes tienen que trabajar? ¿La temporada cuándo termina? El contrato va del 8 de diciembre al 8 de marzo. Después, bueno, inclusive, hay un anexo inclusive de turismo por el festival, que se trabaja 10 días. Yo te hablé básicamente de los derechos, pero estamos en unas desigualdades muy, muy grandes, que todavía estamos viendo qué es lo que sucede. No sé si será porque es un contrato zafral o qué. Como que no estamos cobrando los feriados. Tenemos el turismo. El turismo somos los únicos municipales que cobramos sencillo cuando trabajamos en turismo. Hay un montón de cosas más que en este momento sería plano secundario, porque el plano primario es lo que sale. Y ese problema no comienza este plano. Este problema viene así desde que hoy comenzó esta limitación. Hemos tratado de dialogar, nunca han llegado la respuesta, y las condiciones cada vez son peores. Bien. Jesús, te preguntaba lo de la temporada, ¿hasta cuándo es? Porque ya se fue todo diciembre, se fue todo enero, y ya estamos marchando con febrero. Exactamente. Si llegan las soluciones, va a ser al final de la temporada. Aunque después se viene todavía turismo, como vos decías, ¿no? Ahora se viene carnaval, después se viene turismo. Nosotros lo que te proponemos es estar en contacto por cualquier novedad que haya por allí. No sé si está previsto alguna reunión, alguna instancia. Cuando estuvimos el mismo jueves en la intendencia, fuimos a las 10 y eran 11 menos 10 y no nos recibía. Sí. En ir a hacer la petición al ministerio de que la intendencia tuviera una reunión con nosotros, se fijó, o creo o iba a estar fijado, para lunes 6 a las 11 de la mañana. Bien. Bueno, vamos a estar en contacto, ¿te parece? Dale, muy bien, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho por toda esta información y a ver si tenemos más en cuenta nosotros que las costas no son solo las que dan aquí en el sur, ¿no? Las costas y en el este. También están la cantidad de ríos que hay en el Uruguay, lugares donde la gente de esos departamentos, de las ciudades, los usa como sus playas que son. Exactamente. Entonces, para el que no conoce el 33, los tres lugares están dentro de la ciudad. Sí. No es que tengas que trasladarte por ruta ni nada. En 33 salís de cualquier punto de la ciudad y en unos minutos estás allí en el río de mar. Y bueno, ni que hablar los barrios que están cerca. En 2 minutos están en el Olimar. Yo digo, el río Olimar es como que estuviera en el patio de la casa de los olimareños. Seguro. Es así. Bueno, muchas gracias, Jesús Martínez. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Chao, chao.